770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. En 8 días, Uruguay vuelve a las urnas. No solo elige un presidente y vice. No elige un nombre y un apellido. No elige el marketing de un publicista. El próximo domingo 30 de noviembre, el pueblo oriental elige que el país del futuro se afianza sobre las bases del proceso iniciado en 2005. Podemos tener pila de críticas, podemos enojarnos, pero íntimamente estamos convencidos que el Frente Amplio es más que cualquier enojo, es más que cualquier controversia. Esta fuerza política policlasista, que algunos desestimaron otrora como una colcha de retazos, esa misma organización se apronta a gobernar por tercera vez. Pero no es casualidad. Es que el Frente Amplio encara un proyecto político que recuperó la fuerza del aparato productivo nacional, que logra empleo nacional cada vez con mejores salarios y mejora la calidad del empleo, que incorporó a todos y todas a tener acceso a la salud, que extiende la educación al interior, que diversifica la matriz energética, que expande mercados y que afianza la integración regional como una necesidad de afrontar el mundo de estos tiempos. Y ese país, que antes expulsaba a sus compatriotas, debió crear la oficina de retorno, ya que hoy los orientales eligen volver a su patria. Hay en Uruguay un Estado presente, que se hizo cargo de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura uruguaya. Un Estado que decidió apoyar a las empresas autogestionadas y recuperadas. Y a través de colonización, se apoya a los pequeños y medianos productores promoviendo el asociativismo y la cooperación. Como dijo un amigo, somos insatisfechos por convicción. No nos conformamos con lo logrado y vamos por más. Convencidos que las cosas no pasan por casualidad, sino porque hay acciones que las provocan. Venimos de muy lejos, del proyecto artiguista, de las mejores tradiciones blancas y coloradas, de anarquistas, de sindicalistas, de los proyectos revolucionarios. Venimos de las derrotas, de los desaparecidos, de los exilios. Por los que no están, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, no debe quedar ni un solo oriental sin cruzar a votar por Tabaré presidente. Y que no quepa ninguna duda, con el tercer gobierno del Frente Amplio vamos a seguir transformando el Uruguay y seguir construyendo entre todos los orientales una patria para todos, donde la sonrisa sea moneda de cambio, una patria que nos invita a soñar, a ser feliz y a enamorarse de la vida. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi pena. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, análisis y reflexión. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado de 7 y media a 8 y media por AM770, Cooperativo. Lo que yo siento, lo que me hace vibrar mi identidad. También diré de que amo y río y hasta suelo soñar. 7:38 aquí en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. La cortina que suena es Eduardo Daluz, mi identidad. Acompaña a mis amigos y el tambor. También diré en mi Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón. En este caso, frente a mí, tengo a la voz femenina del programa. No es ese en este caso. Es la voz femenina del programa, dije. Verónica García Maleirón. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Una linda mañana, esperemos que salga el sol. Acompañados con el compañero Pajarito. Así es, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, costó la mañana arrancar. Ah, ¿sí? Ayer tuvimos la actividad con los compañeros, así que... Pero bueno, estamos acá presentes. Ahí está, muy bien. Bueno, bien, me alegro mucho. Vamos ahora a escuchar la voz de quien nació en La Blanqueada. Y hoy, cientos de personas se preparan para poder escucharlo desde cualquier parte del mundo. Es el señor Jorge García. Bueno, señor jefe, cada día me anonada más usted con estas presentaciones que yo discrepo, pero bueno, las acepto con un mimo afectivo. Buen día, queridos oyentes, acá estamos. ¿Usted está bien? ¿Yo? ¿Sí? Sí, un poco deteriorado, pero bien. Ahí está, bueno, listo. Ahí está, bien arriba para empezar la mañana. Y bueno, me gusta. Lo que pasa es que los años no pasan en vano. Claro, claro. Por favor. Ahí está. Hay que ser realista. ¿Y usted tiene 100? No, 72. Nada. Ahí está, listo. Está muy bien, está muy bien. Hoy nos va a acompañar en el programa, quien es... actualmente asesora del equipo económico del Parlamento del Movimiento de Participación Popular y fue electa diputada en las elecciones del 26 de octubre pasado, Lilian Galán, en este caso por Montevideo. Lilian, ¿cómo va? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muy contenta de estar acá con ustedes, de acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Ahí está. Te vamos a tener todo el programa. Bueno. ¿Sí? Bien, bien. Así vamos a estar charlando. Y para quienes no la conocen, que puedan conocer a Lilian en este caso, para que sepan cómo se inició en la política, la militancia, y que puedan tener un poco las perspectivas de lo que puede ser, de lo que va a ser el próximo parlamento que asume el 15 de febrero, ¿no? El 15 de febrero. Ahí está. Así que a partir del 15 de febrero vamos a tener a Lilian ahí representándonos. Exactamente. Obviamente vamos a estar seguramente con Manuel Daluz a través del teléfono y con Roberto Sabán desde Alemania, también vía telefónica. Presentamos por supuesto al señor Pablo Mogileski. ¿Qué haríamos nosotros sin él? Nada, sí, sí. Es el que tira los cables y nos conecta con el mundo. Ahí está, exactamente, entre otras cosas. Y entonces vamos a recordar a los oyentes que tienen para comunicarse a través del... Tenemos el Facebook de Fogón en Fogón, tenemos una página y si no nos pueden agregar como amigos a De Fogón en Fogón. Ahí está. Y también tenemos el contestador, que es 527-50770. Ahí está. Ese es el contestador del programa. Y vamos a, entonces ahora a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Ahí está, la primera noticia tiene que ver que en este caso con la inversión del área de políticas territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En este caso dicen que superó los 187 millones de dólares en el periodo 2010-2013, de los cuales 160 millones se destinaron a infraestructura, 19 millones a cohesión social y territorial y 6,8 millones a desarrollo económico local y el resto al fortalecimiento institucional. Cabe asignar que el área de políticas territoriales fue creada en 2010 como parte de la estrategia de la OPP para integrar el conjunto de programas que impactan en el territorio y que forman parte de una política integral de planificación del desarrollo. En este caso, una noticia que nosotros acá vamos a dar como, como título y que después podemos desarrollar inclusive con Lilian, en este caso la revista estadounidense Política Exterior, así es su nombre en español, incluyó en su lista 100 pensadores globales del año 2014 al presidente José Mujica y al canciller Luis Almagro. Desde hace 6 años la revista Política Exterior redacta una lista de 100 pensadores globales separados en varias categorías. Y en este caso, para el año 2014, eligió a José Mujica y a Luis Almagro, que se encuentran entre los 100 pensadores las asignaciones por tomadores de decisiones, ni más ni menos. País con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez con una moña fugaz. Ahí está, y para hablar de fútbol en este caso va a hablar el señor Manuel Daluz. Manuel, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, ¿todo bien? Vamos a comentar la fecha 14 de la apertura que está terminando. Como ustedes saben, el campeón ya es Nacional. Cerro le dio una manito en la última fecha. Y bueno, ya el Nacional se ha coronado campeón por adelantado. Anoche empezó la fecha, empataron Atenas y Sudamérica en un partido bajo la lluvia. Para hoy hay 4 partidos y mañana domingo se juegan los 3 partidos. Está en el muro de Facebook nuestro toda la fecha y por ahí está pasando la fecha 14. Los goleadores, hay un amigo que me lo pidió que se lo dijera, Iván Alonso está con 11 tantos, es de Nacional, Micael de Santos de River con 10 y Santiago Barbosa con 10 tantos también de Atenas. Bueno, la selección uruguaya de fútbol, como ustedes saben, jugó esta semana ante su par Chile y ganando los orientales 2-1, a mi criterio, bien. Un partido difícil para la selección uruguaya. Hay que destacar para mí 2 cosas fundamentales, la ausencia de Luis Suárez y la actitud que demostraron los jugadores uruguayos en la cancha. Todos sabemos lo que significa Luis Suárez para nosotros, con toda su capacidad y lo que genera en el ataque oriental. Pero el maestro está tratando de encontrar otras variantes y que den un buen resultado. En cuanto al partido, si bien en el primer tiempo Uruguay no jugó bien, Chile dominó, tiene un cuadrazo de la mitad de la cancha para adelante, pero logramos empatar el partido antes que terminara el primer tiempo y ahí creo que empezó otro partido. El maestro metió mano en el equipo y puso a este chico, Guzmán Pereira, que hizo un 5-1, y ahí se empezó a controlar el partido. A mi entender, vuelvo a repetir, creo que Uruguay ganó bien, aunque todavía le falta, pero creo que hay esperanza. Ahí está. Manuel, tenemos uno de nuestros oyentes y amigos, sí. Eduardo Oliveri, dice, con respecto al deporte, contento con el triunfo de la Celeste, ganó sin brillar, pero haciendo valer la historia. Mucha gente contenta en Uruguay con el nuevo campeón, pero no la gran masa del pueblo oriental con humor. Va. Ahí, ahí va el comentario de Eduardo. Está bien, está bien. Es una postura bastante interesante. Sobre todo para un amigo que tenemos por allá, por Ezeiza, seguramente va a concordar con él. Bueno, Manuel, pero de todas maneras yo creo que para no caer en el fundamentalismo peñarolense, habría que felicitar y resaltar el triunfo de Nacional. Y por supuesto, con ese gol. Un poco más de énfasis. Sí, vio que anoche había un amigo que me decía que yo era hincha de Nacional porque resalté mucho el gol de Recoba. Ajá. Pero es un gol de otro partido, es un gol para estar orgulloso de tener un jugador de esa característica en el Uruguay, me parece. Claro. Pero bueno, usted vio cómo son las cuestiones del fanatismo. Sí, sí, sí. Pero nosotros bueno, no somos fanáticos. Tratamos de ser objetivo. Exacto. En otro orden de cosas, Santiago Urrutia largará hoy en el puesto 14 en la última del GP3 Series en Abu Dhabi. Y por último, y si ustedes me lo permiten, quiero informarles que en la ciudad de Norita, Japón, a 80 kilómetros de Tokio, se está disputando el Mundial de Sambo. Ustedes saben, nosotros con Roberto Sabán hemos hecho algunos reportajes y subido algunos videos sobre esto, donde mi hijo, Marcos Nicolás Daluz, ha conseguido un séptimo puesto. Hijo de uruguayo, nacido en Argentina, con un entrenador uruguayo de la ciudad de La Paz. Marcos está entre los mejores 7 del mundo. Es un honor para mí y hacia él le dedico esta humilde columna. Que pasen bien, compañeros. Bueno, ponete el babero después. Chao, Manuel. Chao, chao. Donde se lo juega todo. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay, a tener al juez en contra y en el descuento empatar. A que Dios no nos ayude a pesar de madrugar. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Navegar en paz requiere su tiempo. 7:51 aquí estamos en De Fogón en Fogón. Y bueno, vamos a charlar un poco a quien presentamos al inicio del programa, Lilian Galán, electa diputada en las elecciones del 26 de octubre pasado y quien va a estar en el Parlamento a partir del 15 de febrero del año que viene. Lilian, ¿cómo ingresaste? ¿Cómo fue la política? ¿Cómo te pasó la política? Y dijiste, estoy en política, en tu vida. Hace muchos años de esto. Yo soy militante del Frente Amplio desde la época de la dictadura. En 1983 se organiza el Frente Amplio clandestino en Montevideo, en los barrios. Y bueno, yo ya estoy participando ahí, yo era estudiante en ese momento. Y también empecé a participar ese año en lo que era la formación del PIT-CNT, de lo que era el Plenario Intersindical de Trabajadores, porque participé, soy miembro fundador de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria en Montevideo, que justamente se funda, se retoma, ¿verdad?, en 1983. A partir de ahí, de la militancia estudiantil y de la militancia barrial, ya estoy participando desde las bases. Y en el MPP estoy desde la fundación del MPP, participando en las bases territoriales. Yo soy una militante de base territorial en el MPP. Un poco mi ingreso es por ahí. En este momento, además, formo parte del regional Montevideo, del ejecutivo del regional Montevideo, pero una larga trayectoria en cuanto a militancia desde las bases, ¿no? Digo, eso es algo que nos importa rescatar como regional de Montevideo, del MPP, la participación y la militancia barrial y territorial, ¿no? Ahí está. Y bueno, un poco para conocer, digamos, un poco vos asesorás económicamente, en este caso, a lo que sería, digamos, a los que están en el Parlamento actualmente por el Movimiento de Participación Popular. ¿Cómo es que los asesorás vos? ¿Por qué? Bueno, no soy yo sola, ¿no? En el 2006 yo paso a trabajar en el Parlamento, en este equipo de asesoramiento económico parlamentario del MPP, y somos parte de un equipo de trabajo que asesoramos justamente a los compañeros que están en las áreas de Hacienda, Presupuesto, o sea, todas aquellas leyes que tienen que ver con el tema económico, con el diseño de políticas económicas. Y bueno, somos un equipo de trabajo, justamente nos importa resaltar eso, ¿no? Que no es individualmente, sino que somos un equipo de trabajo que apoya a los compañeros parlamentarios, apoya, discute, etcétera, ¿no? Es importante ese asesoramiento de sostén de un colectivo que trabaja y que discute el diseño justamente de las políticas económicas desde el MPP, ¿no? Ahí está. Y digo, ¿tu familia está conformada? Marido y dos hijas. Ahí está. Grandes en este momento. ¿Cómo es la familia y la militancia? Bueno, también mi compañero somos militantes en el 83, cuando empezamos a militar juntos, ¿no? Mi marido también milita hoy en el MPP, en las organizaciones barriales, es concejal vecinal en el barrio y además es consejero de su facultad por el orden docente, porque trabaja en la Facultad de Agronomía, es agrónomo, es doctor en ciencias agrarias. Y bueno, digo, el acompañamiento ha sido durante toda la vida mutuo, ¿no? En las distintas actividades que los dos vamos desarrollando. Mis hijas ya son grandes hoy, y digo, una ya no vive con nosotros, ya formó su familia, pero sobre todo eso, ¿no? Del apoyo en las actividades que ambos estamos desarrollando, cada uno por su lado y conjuntamente también, ¿no? El apoyo y el sostén de la familia en esas actividades, ¿no? Ahí está. Estamos hablando con Lilian Galán. Lilian Galán es diputada electa por Montevideo y por el Frente Amplio y el Espacio 609. Vamos a recordar a los oyentes que se pueden comunicar. Sí, se pueden comunicar al 5275-0770. Ahí está, esa es una de las vías y además tenemos redes sociales. Sí, se pueden comunicar a través del Facebook de Fogón en Fogón. Tenemos Facebook, pueden solicitar la amistad, o tenemos la fanpage que pueden también comunicarse con nosotros por ese medio. Ahí está, esas son las vías que le proponemos de comunicación. Seguimos charlando acá con Lilian Galán, un poco también conociéndote, porque en este caso vas a tener la posibilidad de acceder por primera vez al Parlamento, digamos. Si bien conversamos esto de que estabas ya asesorando a los parlamentarios del Movimiento de Participación Popular, vas a acceder, en este caso, vos al Parlamento. Uh-huh. ¿Con qué expectativas? Bueno, en realidad es una gran responsabilidad, ¿no? Los compañeros cuando me proponen estar en esa lista y los compañeros de base también apoyan esa postura de que asuma un rol de parlamentaria, en realidad es una gran responsabilidad, ¿no? Yo voy a estar justamente integrando la Comisión de Hacienda de Diputados, eso también lo estuvimos conversando con los compañeros, ¿no? Esas decisiones que tratamos de tomar en el colectivo de lo que va a ser la bancada de MPP y repartir las responsabilidades justamente como colectivo, pero asumiéndolas en eso de que cada uno trae su mochila al colectivo y lo representa en aquello que quizás se siente más preparado para representarlo, pero con un colectivo y un equipo de trabajo atrás, ¿no? Ahí está. Pero sí, a mí me interesaría saber el rol de la mujer en la política, ¿no? Es como fundamental, digo, más allá de que los compañeros nos van acompañando en este proceso, me parece que es interesante que las mujeres también se sientan representadas, y una mujer en el Parlamento me parece que tiene un rol fundamental. ¿Vos cómo ves este rol? Sí, me parece importante porque se ha creado una gran expectativa en Uruguay, que me parece bien esa como ampliación de la agenda de derechos y que el tema de género forma parte de esa agenda. Han ingresado una cantidad de mujeres en el Parlamento, una cantidad de mujeres, algunas de ellas nuevas, ¿no? Por ejemplo, la diputada más joven que va a tener el MPP por el departamento de Salto, Manuela Muti, es una mujer, una mujer joven, docente. O sea, la compañera de Colonia ingresa al Parlamento por primera vez, el departamento de Colonia va a tener una representación femenina. Me parece fundamental. Muchas veces me estaban preguntando estos días, ¿no? La cuota de género. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Como uno de los derechos más que se va afirmando, ¿sí? Si bien hay que hacerlo coercitivamente, digamos, entre comillas, ¿no? Por medio de una ley, bueno, los derechos se han empezado a plasmar en leyes a lo largo de la historia, porque es una forma de ir cambiando la cultura de la gente. Después esto, este cambio cultural se dará naturalmente en la sociedad, pero me parece que esto de plasmarlo en una ley ha sido positivo, valga el término tan usado en estos tiempos, pero bueno, pero bueno, digo, ha sido favorable, digamos, para que se vaya concretando. Porque es cierto, las mujeres militamos, tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos que los hombres, pero a veces no se ven representados en organismos de decisión y de decisión política, ¿no? De decisión en cualquier ámbito, pero en este caso de decisión política. Entonces me parece que ha sido bueno que se establezca por ley y que esto vaya cambiando esas costumbres de roles de las sociedades nuestras, ¿no? Ahí está. A nosotros nos impusieron la cuota femenina e incorporamos a Verónica en este caso. Bienvenida, ¿no? Gracias. Al espacio. Le vamos a recordar a la gente que, en este caso, para ir a votar el 30 de noviembre por los pasajes en ómnibus al litoral, para acceder a la venta de pasajes, los compañeros deben inscribirse en la calle Riobamba 480, hoy, sábado, de 10 a 15 horas. ¿Sí? Hoy, sábado, 10 a 15 horas, Riobamba 480, y martes de 14 a 21. Los pasajes cuestan 300 pesos y de vuelta son exclusivamente para los compañeros que votan, ¿sí? Así que Riobamba 480, los que viajan al litoral, ahí se pueden inscribir hoy de 10 a 15 horas. Esto es importante. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque, Lilian, bueno, conociendo un poco más y metiéndonos con algunos temas que tienen que ver con la actualidad del Uruguay. Muy bien. Ahí está, ahora nos vamos a la tanda. No le creo a ningún dios, mi única fe sos vos. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Estás escuchando. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. De fogón en fogón. Queremos anunciar las primeras 10 acciones que nos toca llegar al gobierno nacional, que llevaremos adelante desde el día. No se detiene la risa. 1. Sistema Nacional de Cuidados. Se implementará un Sistema Nacional de Cuidados priorizando a la primera infancia, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en situación de dependencia. Este sistema, creemos, operará a su vez como dinamizador de la economía, permitiendo que personas adultas con dificultad de inserción en el mercado laboral por edad, mediante la capacitación previa, se puedan reintegrar a la seguridad social. A su vez, la instalación y puesta en práctica del Sistema Nacional de Cuidados traerá consigo la creación de nuevos puestos de trabajo en ellos. Los miedos se enfrentan y la alegría se contagia. Y así, la sociedad se transforma. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. El Uruguay que queremos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Música. Buenos días a los dos, Jorge. Soy de Mercedes, los estoy escuchando como todos los sábados. Quiero saber si ya están los vouchers en la calle Portela, en Flores. Muchas gracias, un beso, chao, chao. Luego viene Uruguay, que está parado en la esquina. Los problemas de Uruguay se sienten en Argentina. Estamos escuchando a Rada y Ciro, Rock and Roll con Gomina. Si viene de rock and roll, o lo que sea, vos. Las radios se contaminan y te tenés que bancar lo que la moda decida. Así son nuestros países, conservadores y grises. Fundidos en el dolor, no aprenden a ser felices. Capo de los móviles, quien me corrige, es Andrés Ciro Martínez. Así es el nombre de quien canta en este caso Rock and Roll con Gomina, con Rubén Rada. Cantaba un niño en la esquina, pobrecito. 8 horas 7 minutos aquí en la República Argentina. Estamos en De Fogón en Fogón. Les recordamos a los oyentes, en este caso, para viajar al litoral, ¿sí? Lo que preguntaba la señora con respecto a la calle Portela, esto se va a hacer en Riobamba 480. Hoy, sábado, 10 a 15 horas, y martes de 14 a 21, ahí van a estar inscribiendo a los que viajen para el litoral, a cualquier parte del litoral. Los que viajen se tienen que anotar en Riobamba 480. Hoy, sábado, 10 a 15, y martes de 14 a 21. Quienes viajen a Montevideo lo harán por la empresa de buques, Buquebus, en este caso, hoy, de 9 a 12 horas, ¿sí? Ahí pueden sacar los vouchers en la oficina de turismo. ¿Usted, señor Jorge García, tiene algo para decir? Estoy agitado porque estoy esperando ansiosamente la comunicación de Roberto Sabán y no llega. Ah, bueno, está bien. ¿Y por qué usted se agitó? Porque me estreso. Ah, está bien. Bueno, no se estrese, quédese tranquilo ahí y se ve mate, bueno, por favor. Gracias. Como te mande, señor. Sí, otro dato importante para recordar es que los uruguayos que no votaron el 26 de octubre y están habilitados en el padrón pueden concurrir a votar este domingo 30. Así que los esperamos a todos. Obviamente, claro que sí. Entonces, vamos ahí un poco a seguir con la entrevista. No sé si tenemos, antes vamos a ver los mensajes que tenemos a través de las redes sociales. Mientras les anunciamos a los oyentes que vamos a estar con la continuidad de la entrevista a Lilian Ganal, diputada electa por Montevideo, por el Frente Amplio, el espacio 609. Bueno, recibimos un saludo de Eduardo Oliveri. Buenos días, compañeros. Acá estamos esperando el próximo fin de semana para confirmar el triunfo del FA. El balotaje es un trámite. El pueblo tiene memoria. El tercer gobierno ya es un hecho. Más juntos que nunca, salud. Gracias, Eduardo. Después tenemos otro saludo de Guillermo Pereira. Buenos días, ya estamos pronto. Saludos a Guillermo. Hemos recibido también saludos de Juan Bautista Morales. Buenos días, disculpe que me fue imposible concurrir anoche, preparando para viajar el jueves, arriba el bolso. Otro compañero del bolso, vamos juntando. Ahí está. Más saludos. Ahí está, me parece que van a formar ahí un... Otra de las oyentes que se comunicó por Facebook es Graciela Carro. Dice, buenos días, compañeros, feliz de haber estado en el acto de Parque Patricios. Me emocioné hasta las lágrimas. Ya contarles que ya tengo mis pasajes para confirmar el tercer gobierno del FA. Si la patria me llama, ahí estoy yo. Un abrazo muy fuerte, hasta la victoria. Saludos, Graciela. Ahí está, un saludo entonces para todos los que se comunican a través de todas las vías. Tenemos obviamente las redes sociales y también el contestador. Lilian, continuamos ahí un poco, en este caso, para traerte a la actualidad del Uruguay y digamos, plantearte ahí, ¿Dónde está parado, digamos, para arrancar, digamos, Uruguay, el tercer proceso de gestión del Frente Amplio? Digo, más allá de que tenemos, obviamente, de cara a un balotaje, ¿no? Sí, en realidad uno de los oyentes decía que el balotaje es un trámite. A mí me parece que sí, indudablemente que vamos a estar juntos por tercera vez, pero tenemos que reafirmar ese gobierno con el balotaje, porque no es lo mismo ganar con unos poquitos puntos de diferencia que un triunfo por un amplio margen que realmente le dé el apoyo definitivo al Frente Amplio. Fue muy importante tener las mayorías parlamentarias el 26, fue un gran triunfo, le levantó el ánimo a los uruguayos que en realidad pensábamos que no, que las encuestas estaban bien y que no estábamos tan seguros de ese triunfo, pero bueno, el pueblo uruguayo optó por un tercer gobierno porque está de acuerdo con ese Uruguay, ese proyecto político que es el Frente Amplio, que comienza a dibujarse en el 2005, que le cambia la vida a los uruguayos, y bueno, vamos por más con el mismo proyecto político, ¿verdad? Avanzando en ese dibujo, si se quiere, del Uruguay con un desarrollo nacional inclusivo, pero este gobierno va a ser una continuación de lo que se comienza a trabajar en el 2005 y se va a ir profundizando esos cambios con la mira, ¿verdad?, el objetivo político de un desarrollo nacional inclusivo. Ahí está, estamos conversando con Lilian Galán, diputada electa por Montevideo, y ahora vamos a estar en comunicación con Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Me dijo otra cosa, señor. Señor García, por favor. Un problema técnico fuera de nuestro alcance. Ahí está, bueno. Lilian, vamos a continuar entonces con la entrevista contigo y un poco, digamos, para ver más allá de las perspectivas con respecto al balotaje, ¿cuáles son las características que debería tener este tercer gobierno? Terminando un poco con la idea esa del balotaje, decirle a los compañeros que están, a los uruguayos que viven acá en Argentina, que vayan a votar, que es importante ese voto y que es importante cada uno de los votos hacia el Frente Amplio, que cada uno de los votos que vayan a que crucen el charco para el 30, porque el Frente Amplio es eso, ¿verdad? Un proyecto colectivo donde todos somos importantes y donde cada uno afirma ese proyecto colectivo. Con las perspectivas del nuevo gobierno, bueno, tenemos un programa que hemos elaborado todos los Frente Amplistas juntos, ¿verdad? En un proyecto o en un proceso de ir desde las bases de discusión hasta llegar a un congreso que lauda ese programa y que profundiza ese proyecto político que comienza en el 2005 en varios aspectos, ¿verdad? Digo, desde el punto de vista de desarrollo nacional, bueno, un papel fundamental a la soberanía energética, apostar a la soberanía alimentaria, con respecto al, nosotros arrancamos en el 2005 con un gobierno que tenía un 20% de desocupación, hoy está en un 5,7%, pero indudablemente que hay que seguir trabajando en cuanto a mejorar la calidad de los empleos y a la mejora del salario. Si bien hay una recuperación salarial de un 46% de salario real, esto quiere decir salario real es el salario que le permite al trabajador el acceso al mercado, el acceso a la compra de bienes, indudablemente que todavía hay que seguir trabajando en cuanto a la mejora del salario y las mejoras de aquellos ciudadanos que todavía, si bien no están bajo la línea de pobreza, todavía tienen salarios que hay que seguir mejorando, ¿no? Salarios que todavía no alcanzan lo que deberían ser salarios, no quiero decir dignos porque ya lo son, ¿no? Yo creo que se ha dignificado la vida de los uruguayos a través de las políticas sociales y por eso ganó este gobierno nuevamente, y a través de lo que es el trabajo como un factor de creación de bienes, pero también de dignidad de la persona. Entonces digo, bueno, por ahí viene un poco el proyecto, ¿no? Son muchos. Uno de los aspectos que si quiere fue el buque insignia de la campaña es el Sistema Nacional de Cuidados. Eso es seguir avanzando justamente en las políticas sociales y en eso de dignificar la vida de los uruguayos. El Sistema Nacional de Cuidados va a permitir que 200.000 mujeres accedan al mercado laboral. Es mucho, ¿verdad? Es muy importante para un país como el Uruguay, un país chico, pero también conceptualmente lo que va a significar el sistema de cuidados para lo que es la construcción de ese país inclusivo, de una sociedad inclusiva, ¿no? Claro. Lilian, ¿cómo, digamos, si vos tuvieras que decir tres medidas en las que el Frente Amplio, digamos, acertó, digamos, dice, por esto debe continuar y debemos estar juntos por tercera vez? O sea, digo, aquel que va a votar en el balotaje, o sea, sí, realmente vale la pena esa ampliación, digamos, o sea, que el Frente Amplio gane contundentemente el 30 de noviembre, por así, digo, es muy escueto lo que te estoy pidiendo, yo sé que es complejo, pero digo, capaz que encontrás así como pensando dos o tres medidas que son claves y que, digamos, para la gente pueda entender, digamos, bueno, está, sí, es verdad, o sea, por esto debe continuar. Sí, en realidad pensando así en frío, tres medidas es medio difícil, pero yo creo que el tema de ser dibujo de las políticas sociales es una medida importante. Le cambió la vida a muchos uruguayos las políticas sociales. Accedieron al trabajo cantidad de gente que estaba desocupada o que hacían generaciones que no tenía un trabajo digno, una vida digna. Eso, las políticas sociales me parece que es un hecho fundamental y que hay que seguir avanzando en esa política de derechos. Bueno, ya se conquistaron algunas cosas, ¿cómo avanzamos en esa política de derechos? La agenda de derechos me parece también muy importante, la gente lo valora como algo muy importante, ¿no? También el tema del salario, digo, el aumento de lo que es el mercado de trabajo en Uruguay y el salario para los uruguayos es fundamental, ¿no? Un salario paupérrimo como era en el 2005, un mercado de trabajo que no existía o que estaba desmantelado porque estaba desmantelado el sector productivo. Hoy el Uruguay tiene un sector productivo que está articulado, que hay que seguir articulándolo en cuanto a la ampliación hacia la innovación y la tecnología, mayor valor agregado, pero eso también es importante, ¿verdad? Un crecimiento salarial que dinamizó el mercado interno también, ¿no? Bueno, y las políticas de descentralización en todo el sentido, ¿no? Ya sea desde el ámbito educativo, la universidad que se va al interior del país en muchos lados, hay datos de que hay familias que por primera vez sus hijos acceden, es la primera generación de esa familia que los hijos acceden a estudios universitarios, son familias trabajadoras. Eso es muy importante porque quiere decir que se ha dado un paso importante en cuanto al sistema educativo terciario en el país. Y también otros aspectos de la descentralización que hace que realmente el Frente Amplio haya crecido en el interior del país. Una de las cosas importantes es el Instituto Nacional de Colonización, que el 25% de las tierras que entregó el instituto en toda la historia del instituto fueron en este periodo. Y una concepción del trabajo de la tierra diferente, porque lo que se ha tratado de trabajar es en una propiedad, en un trabajo, apostar a la colectivización del trabajo a través del trabajo autogestionario en el campo, ¿no? Y eso es algo importante. Y otra cosa importante es la apuesta que hizo el Frente Amplio a la autogestión de los trabajadores. Lo que antes decíamos, la recuperación de empresas va más allá, ¿no? Porque hay empresas, no solamente empresas recuperadas, sino que son emprendimientos nuevos, que son emprendimientos que se llevan adelante por la autogestión de los trabajadores. Es una apuesta que necesita indudablemente toda industria que recién comienza. Eso se puede, es algo que se puede constatar empíricamente a lo largo de la historia, necesita determinados apoyos y el Frente Amplio lo ha hecho a través de lo que la creación del Fondo Nacional de Desarrollo, que es un decreto, pero que en este periodo de gobierno se va a plasmar en ley, seguramente, y es justamente la apuesta a la autogestión de los trabajadores. Ahí está. Estamos conversando con Lilian Galán, diputada electa por el Frente Amplio del Espacio 109 por Montevideo y que va a ser parlamentaria a partir del 15 de febrero del año que viene. Vamos ahora a estar en comunicación con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están, compañeros? Roberto, no te queremos dejar afuera, por supuesto. Te vamos a pedir que sea muy sintético porque para poder concluir aquí la nota con Lilian, ¿sí? Les voy a contar en breves segundos lo que yo imagino que puede llegar a ser el Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay. Yo estuve visitando un geriátrico de la semana pasada donde fui a conocer una uruguaya. Una uruguaya que tiene 85 años, que se llama Eva Weil-Kroch, es una militante de Amnistía Internacional, es una militante social, lamenta enormemente no estar en este momento en el Uruguay votando, a pesar de tener 85 años, dice, sé que no lo debería, pero estoy muy apesadumbrada de no poder estar emitiendo mi voto. Una mujer que a los 5 años en Alemania fue expulsada del jardín de infantes, fue a un colegio de curas, también la expulsaron del colegio de curas, finalmente en el 38 se instaló en el Uruguay. Y Eva Kroch es una de las militantes así históricas, y cuando Jorge hoy de mañana decía al principal, a iniciar el programa, estoy deteriorado, Jorge, creo que recién empezamos a militar nosotros con esta edad, porque esta mujer con 85 años acá lo que se dedica es a mejorar la vida, a reinstalar vida de gitanos que están perdidos, que no tienen el idioma, que no tienen servicio de salud. Un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de lucha antifascista que lo sigue haciendo porque, bueno, ella más que nada es conocida por su marido, un hombre que ha escrito muchos libros en Uruguay, un hombre de militancia férrea del gremio metalúrgico, en la Bertolt Brecht, varios libros. Pero ella es un ejemplo de vida, es un ejemplo de lo que podemos todavía, los que pasamos la mitad de la vida, todavía nos queda un enorme trazo, enorme para luchar por una sociedad más justa. Esta es el testimonio que les quería dejar y la imagen de lo que seguramente en el Uruguay podrá llegar a ser algún día un sistema nacional de cuidados como lo tienen acá en Alemania y ver cómo esta mujer y todos los discapacitados y personas de tercera edad están viviendo en Alemania. Ahí está, genial, Roberto. Nos vamos a estar encontrando el sábado que viene. Un abrazo y bienvenida a la nueva diputada. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, gracias, Roberto. Adiós. Ahí pasaba 8:23, Roberto Sabán, la comunicación desde Alemania, y vamos a estar subiendo obviamente la nota al muro de Facebook también. Hay gente que se comunica a través del Facebook. Sí, otro de los mensajes que recibimos es de Osvaldo Méndez. Muy buen programa, compañeros. Qué bueno que ingresen más mujeres y más jóvenes al Parlamento Uruguayo. Abrazos. Ahí está. A ese Osvaldo Méndez que usted nombró, yo lo conozco. Yo también, un poquito. Otro de los mensajes que recibimos es de Wilmar Velasco, que quiere darle la bienvenida a la diputada al programa. Dice, estoy escuchando atentamente el reportaje. Mis felicitaciones por su elección como diputada. Ojalá que nuestro Frente Amplio, del cual formo parte, desde lo ideológico continúe un tercer mandato. Que este tercer mandato tenga la oxigenación necesaria que la política exige. El ingreso de la diputada será una prueba de ello. Ahí está el mensaje. Gracias. De Wilmar Velasco. Les recordamos a la gente, para los vouchers para viajar a Montevideo en Buquebús hoy sábado de 9 a 12, ¿sí? Y el lunes no atiende, ¿sí? Porque el lunes es feriado aquí, así que va a ser a partir del martes después de 9 a 18 para adquirir los vouchers en Buquebús para viajar a Montevideo. Para el litoral, Los pasajes se van a estar, digamos, se van a estar anotando para poder obtener el pasaje al litoral en Riobamba 480, hoy sábado de 10 a 15 y martes de 14 a 21. Recordamos entonces, para viajar al litoral, sábado hoy de 10 a 15 y martes de 14 a 21 en Riobamba 480. Los pasajes cuestan 300 pesos y de vuelta. Vero. Otro detalle importante es recordar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio el asueto de los dos días. Tenemos el 28 de noviembre y 1 de diciembre para que todos los uruguayos puedan viajar a votar. Ahí está, muy buena noticia. Entonces, Lilian, nos queda poquísimo tiempo, pero quería compartir, tu impresión con respecto a esto de la revista estadounidense que nombra entre los 100 pensadores del año a José Mujica y a Luis Almagro. Una buena noticia. Una buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. Claro. Y creo que una muy buena noticia merecida, ¿no? A través de la Cancillería, el gobierno de Pepe ha puesto al Uruguay en el mundo. El Uruguay, me decía un compañero que había viajado de paseo a Cuba, dice, bueno, al Uruguay lo conocen por Luis Suárez y el Pepe. entonces, en realidad, una muy buena noticia y merecida. El Uruguay está en el mundo, más allá de la apertura económica, la búsqueda de nuevos mercados, etcétera. Digo, me parece que esto va más allá de eso, ¿no? Es colocar dos figuras del ámbito nacional en el ámbito internacional hoy día, ¿no? Sí, aparece como que, digamos, sobre todo lo de Luis, claro. Tiene que ver mucho con el tema de los refugiados sirios y, bueno, esto de pensar, digamos, cómo Uruguay, con las dificultades que pueda tener como país chico, etcétera, etcétera, es el que está recibiendo, aceptando como único país a los refugiados sirios, una demostración de, muchachos, de se puede. De solidaridad, ¿no? Un país chico, un país que realmente es solidario frente al mundo. Y algo que uno lo ve en la calle, en el ómnibus, digo, en Uruguay, toda la gente, más allá del partido político, ¿no? Toda la gente apoyando esa medida del gobierno, ¿no? Toda la gente valorando la solidaridad, porque me parece que esto es un tema de valores, ¿no? La gente valora esa sociedad que se está creando en el Uruguay, que es una sociedad mucho más solidaria, no solamente hacia adentro, sino solidaria internacionalmente. Y bueno, y Pepe y Luis representan justamente esa solidaridad internacional, esos nuevos valores que se están instalando, ¿no? Así es. Y en el caso de la política de Cancillería y de Luis Almagro, es uno de los cancilleres que tuvo bien en cuenta al uruguayo fuera de frontera y es quien acercó el Estado uruguayo a los uruguayos que viven afuera. Así que, digo, esto la revista no lo refleja, obviamente, porque está otra cosa, pero digo, vale la pena entonces esto de que Luis esté, aparte, digamos, encima en la categoría, ¿no? De tomadores de decisiones. Claro, tomadores de decisiones, porque justamente es lo que vos decís, ¿no? El acercar el Estado uruguayo, el Estado como tal, a los uruguayos en el exterior, y es el Estado uruguayo que se solidariza con otros pueblos y brinda la ayuda. O sea, son tomadores de decisiones porque son decisiones políticas del Estado uruguayo. Claro, y en el caso, que si usted me permite, señor jefe, en el caso de Argentina en concreto, ese tomador de decisiones calzó y se combinó muy bien con la tomadora de decisiones que es nuestra cónsul. Digo, se amalgamaron en una misma política y se han transformado el consulado en un hecho muy eficiente para los orientales. Así es, nos vamos. Lilian, bueno, mil gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Ahí está. Señor Jorge García. Hasta el sábado, y cuídense. Y juntos por tercera vez. Exactamente. Claro que sí. Bueno, el sábado Verónica. Que viene no voy a poder estar, pero desde Uruguay espero poder estar saludándolos. Ahí está. Ya me cruzo al otro charco. Empieza a desertar la tropa. Ahí está. Vio cómo son. A la primera de cambio. Señor Pablo Mobileschi, mil gracias como siempre a todos los oyentes, mil gracias por comunicarse y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Sigan al dial que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.